Buenas noches, 22.07, como cada noche de lunes, la casa de Eddie sintoniza Radio Vallecas. Estoy un poco compungido hoy porque creo que soy el único normal que hay en el estudio. Tenemos a unos personajes... En fin, empezamos con las presentaciones. Buenas noches, Felipe González Márquez, don Felipe González Márquez. Hola, muy buenas. Buenas noches, don José María Aznar López. Le teníamos que haber dejado para el último porque es el más importante. Buenas noches. Estamos trabajando en eso. Buenas noches, don Mariano Rajoy Brey. Buenas noches. Y a los mandos ahora mismo, a la mesa de sonido, haciendo que todo esto funcione bien. Luego vendrá la mesa a dirigir el cotarro. Buenas noches, señor Carlos Saúl Menem, presidente, expresidente. ¿Cómo está usted? Es una putada esta presentación. Vamos, venga, ¿qué tal? Buenas noches. Se le ve muy bien para tener casi 90 años. He robado bastante para mantenerme bien. ¿Se ha hecho un lifting o algo? Cirugía estética. Sí, sí. La verdad que justamente ese sí son bastantes. La familia bien y todo eso. La familia bien, la tenemos toda acomodada. Ya tienen pasta para cuatro generaciones. Me congratula. ¿Y tendría usted a bien ponernos una canción para empezar con todo esto? ¿Cómo no? Ya estamos. Pues muchas gracias, presidente. Planeta llamado la Tierra, asolado por una plaga mortífera, una amenaza llamada naturaleza. Menos mal que en su seno nació también una especie capaz de cambiar el curso, liberar el mundo de aquella hemorragia. No había cosa parecida en toda la galaxia. Divinos seres humanos, cargados con las armas del odio y la avaricia, acabaron con los montes, mares y animales, rompieron la cadena alimenticia. Yo me creí cuando se hundió el Prestige. Pasa de Kioto, vamos a Pekín. Yo me reí cuando se hundió el Prestige. Deja que los coches entren en Madrid. Odio la naturaleza. Odio la naturaleza. Odio la naturaleza. Odio, odio la naturaleza. Tornados en USA, tsunamis en Asia. Si tanto te gusta la naturaleza, métela en tu casa. Que te invada la mosca y viva en un cenagal. Y la oficina, la montas al aire libre en el interior de un volcán. Yo huyo del cáncer que genera el sol, tapándolo como Montgomery Burns. Cuando no quede hielo para mi cubata, el Ártico me empezará a preocupar. Aire acondicionado en la calle, asfaltar la selva del Congo. No es que la naturaleza sea sabia, no. Es que tú eres un tonto. Vámonos a otro planeta, que este es una mierda. Ya estoy cansado de vivir en la Tierra. He visto a un hippie abrazándose a una piedra. Seguro se había fumado 2 kilos de hierba. Mucha pachamama y mucha leyenda. La han engañado un manucho y el libro de la selva. La naturaleza es un arma violenta. Una planta carnívora ha robado mi merienda. Gracias, Monsanto, porque ya no lloran mis ojos sensibles pelando cebollas. Gracias, Monsanto, porque ya no lloran. Sembremos tumores en campos de soja. Odio la naturaleza. Odio la naturaleza. Odio, odio la naturaleza. Pide Greenpeace. Pide Jacques Cousteau. No soy del Athletic. Soy de Petronor. Vámonos a otro planeta, que este es una mierda. Estoy hasta el coño ya de vivir en la Tierra. He visto a mi madre y abrazándose a una piedra. Odio la naturaleza, odio la naturaleza. Señores despresidentes, ahora sí, Edu, señor guitarrista de expresidentes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Samu, señor vocalista de expresidentes. Uno de ellos, sí. Y Arce a la batería, ¿qué tal? Muy bien, de buena madre. Muchas gracias por venir aquí, estamos súper ilusionados. Esto que sonaba es Odio a la Naturaleza, que abre vuestro tercer disco, Héroes de la Transición, que después de Cómete a un Pobre y Resacón en Eurovegas. ¿Qué tal está funcionando? Porque esto lo tenéis ya desde 2019 en la calle. De hecho, desde diciembre, ¿no? De diciembre. La primera semana de diciembre lo publicamos. Sí, la idea era que hubiera salido un pelín antes, pero por temas de logística, yo sé, no entraban bien los dineros en Moncloa y tuvimos que realizar un crowdfunding. Y se fue retrasando todo un poquito. Ahora que, claro, nosotros lo hacemos todo y el problema que tiene cuando lo haces todo, que también se te va todo de madre y empiezas a retrasar. No llegan pedidos, no llegan camisetas, no llegan CD, no está subido a Spotify, hay que subirlo. Luego te lo suben el mismo día y, oye, que ya está subido. Y dices, pues no hemos avisado. O sea que seguís, nosotros nos lo guisamos, nosotros nos lo comemos. Hablabas de crowdfunding además. Sí, sí. Después del fracaso del primer disco, perdonad que lo diga así, pero sí, vosotros no mismos presumís de ello. Presumimos. Sí, sí. Se aprende tuvimos de los un primer disco de mierda, ¿no? No, pues el disco suena de coña. Lo que no funcionó bien fue el crowdfunding. Pero es que se nos fue un poco la pinza y publicamos un crowdfunding cuando teníamos una canción. Bien. Esperando a que la gente. ¡Oh, esto es la hostia! No sé qué. Pues la gente pues, no conocía el grupo, había una puta canción en la calle y ya está. Entonces, ya cuando fracasamos, pero, ya hicimos. Pero eso hace un expresidente, ¿no? Robarle la pasta a la gente, está muy bien. Ahí está, eso no, no, la parte conceptual del grupo ya la tenían. De hecho, mi firma cuando firmamos cosas es roba. No. Para un primer disco es arriesgado, porque conocemos casos de grupos que con una portada y una planificación somera, los tíos sacan adelante un crowdfunding, pero a lo mejor vienen precedidos pues ya de unos cuantos que son el sello de calidad del grupo. Pero bueno, espero que de ese atrevimiento aprendiese y seguro el primer disco quedó estupendísimo, el segundo estupendo también. Y hace poco me comentaba un amigo que siendo tan buenos estos dos primeros discos, no sabía si con el tercero ibais a dar la talla. ¿Vosotros a este respecto qué opináis? ¿Cómo lo veis? ¿Qué feedback tenéis de la gente? Yo creo que sí, que como el culmen de la banda realmente. O sea, ha sido, en mi opinión, es como una trilogía estos tres discos, porque se han hecho de una forma un poco. Se ha trabajado mucho desde casa. Bueno, yo es que siempre he trabajado así, pero yo llevaba como las composiciones, la mayoría de las composiciones las llevaba yo, luego esto la editaba, no sé qué, uno venía para mi casa, no sé qué. O sea que lo hemos hecho todo mucho en casa, muy de home studio. Las voces se han grabado en mi estudio de casa, las de Ica se han grabado en su estudio de casa. O sea que todo es muy, muy, muy autogestionado. Y realmente aquí ponemos un poco fin a esta etapa, porque ya hemos hablado que para lo próximo que hagamos vamos a entrar en estudio, vamos a darle otro enfoque e incluso vamos a cambiar musicalmente si surge, porque todavía no tenemos muy poquita cosa de lo próximo. Y bueno, si surge, se cambiará un poco el rollo con tal de no, por la cacofonía que puede resultar estar todo el día con el rap, con el metal y con el no sé qué, aunque seamos muy abiertos y sabes que hay muchas cosas. En realidad vamos a meter trompetas y vamos a triunfar. Claro, con eso claro, ya claro. Sí, vamos a meter un par de miembros de grupos valencianos y ya. Claro que sí, con una palmita, ¿eh? una mascleta y demás. Hablabas de Ica, que es el otro vocalista, faltan aquí hoy él y falta también Irene, una máquina de tocar el bajo. Sí. Y yo le oía, bueno, se han rodado un documental muy chulo y aparece además Ica ahí sentado, de Bilbao también el chico, pero sentado en el Cerro del Tío Pío, en Las Tetas, sí, que las tetas, para quien no sea de Vallecas es un sitio muy bonito que tenemos aquí con unas vistas de Madrid estupendas. Y comentaba que, bueno, este rollo de cachondeo que lleváis, que lo hacéis también, en el segundo disco hay alguna canción donde parece que os lo tomáis, o sea, os ponéis más serios y que a él le gustaría seguir con esta historia. ¿Cómo lo veis eso? Esto que decís de que el cuarto disco va a suponer un cambio en muchos sentidos, ¿lo va a suponer también en las letras, en la actitud? No, yo creo que la filosofía va a ser la misma. O sea, vamos a seguir hablando desde el lado contrario, como se suele decir, ¿no? Ponernos en la voz de los expresidentes para decir las cosas como ellos lo ven. O sea, y eso creo que, vamos, no lo he consensuado con los demás, pero como esto es una dictadura, ¿qué? Va a seguir así. Bueno, poco a poco. Si no, los miembros se empezaran a ir de a poco, ¿no? Dijo, claro, no, esto está cambiando demasiado. Tendremos que ir al paro y todas esas cosas, ¿no? Pero me gusta porque hablas con mucha autoridad. Sí, señor. Pero eso, aunque después no le den ni puta bola, ¿no? No, luego en realidad soy un triste. Como buen expresidente, ¿no? Pero las entrevistas, guay. Esto se irá viendo porque realmente nosotros podemos decir eso, que sí, vamos a intentar hacer un disco con más alegría, con más tal, pero luego al final no sale lo que nos sale. No. O sea, lo intentamos, pero es que a veces pues estamos muy mosqueados con el tema que estamos tratando, pero, y pasa sobre todo en este tercer disco. Yo creo que sí que tiene más guasa que el segundo. Y yo creo que sí. Es más parecido al primero, igual en ese en el rollo de las temáticas, pero luego es aún más crudo y más bestia, creo yo. Tiene como más partes brutas, no más partes punky, sino más. Como, pesadas, ¿no? Sí, más pesadas. Más metaleras. Sí, yo creo que sí. A mí la parte musical me ha gustado mucho de este Héroes de la Transición. Sí, yo estoy encantado. Para mí, ya te digo que a mí es mi preferido de los tres. Aunque es que, claro, esta mañana veníamos escuchando el primero después de mucho tiempo y digo, joder, es que está muy guay también. Sí, es sí. Que, bueno, los tres son distintos Y ya eso espero, que el cuarto sea distinto, el quinto también, exacto, y así sucesivamente. Lo que sí a veces es un poco conflictivo para ustedes, o quizás lo supongo yo, ¿no? Digo, en el hecho de que ustedes toman temas serios, sí, y lo pasan al cachondeo, o sea, burlándose de la seriedad que lleva el tema, ¿no? Entonces, al final, ¿en qué línea se queda? O sea, ¿la gente que va a ver? ¿El cachondeo de la banda o va a escuchar un tema que son letras que son serias, pero desde el cachondeo de la banda? Claro, ¿no? Entonces, queda en una línea la gente, ¿no? Claro, yo veo un poco, o sea, entre los dos. O sea, tenemos temas muy cachondos, incluso cachondeándonos desde el punto de vista de la izquierda, y temas a lo mejor un poco más serios, cachondeándonos desde el punto de vista de la derecha, pero bueno, es eso, para poner en voz alta los argumentos de la derecha, sí, conservadores, etcétera, para descojonarnos de ellos. Y luego tenemos ese nicho de coña, pues como punto ego, que no tiene nada que ver con política ni nada de eso, y eso es un poco, pues eso, para la guasa. Básicamente es que la gente se escoja. Como proyecto de banda, lo que más les interesa es que la gente vaya a pasárselo bien, a divertirse, a ver... Mira, exacto. Yo voy a ver a la banda, me voy a echar una risa, porque es que con esta gente yo me río. O sea, ahí es donde quería llegar. Es lo que buscamos. Yo. Claro, que aunque las letras tengan su parte seria y tienen todas mucho trasfondo, sí, o casi todas... nosotros realmente estamos haciendo un show. Cuando viene, sí, a vernos en directo, no viene a ver un meeting político, viene a ver un show, a pasártelo bien, y si te hace reflexionar por la manera en la que hablamos o lo que sea, pues ole. Pero si no, pues espero que te lo hayas pasado bien por lo menos. Que no somos ni Pavarotti ni Paco de Lucía, o sea, en realidad llevamos... No ningún virtuoso. Claro, no, llevamos lo que llevamos es el cachondeo. Somos como los Morancos, pero en el rock and roll. Bueno. Sí, totalmente. Tampoco... Una gran definición. Decía que tampoco se os da mal lo de tocar. De hecho, la mayoría de las veces no se nota que hacéis playback. Claro, exactamente. Ya te digo, lo llevamos muy bien. Sabemos imitarlo muy bien. Oye, hablando de playback, en la primera gira íbamos sin baterista. Y la batería iba programada. Con samplers, claro, todo. Sí, sí. Iba todo con samplers. Y se le piró la olla a un pavo que vino a vernos a Cádiz. Se enfadó mogollón. Sí. Y, porque no llevábamos batería. Siempre nos lo decía alguno, ¿no? Es que, oye, este grupo molaría con de una hecho, batería. De y hecho, pero era imposible. Sí, sí, que te mato. Y el tío, cuando llegó a casa después del concierto de Cádiz, empezó a poner comentarios en todos los videoclips que teníamos: esta banda en directo no lleva batería y suena con playback y no sé qué, bla, bla. El tío indignado, perdido, en mayúsculas, todo, sí, enfadado. Sí, sí, sí, sí, sí. Y, pero es que puso el mismo comentario, sin exagerar, en todos. 12 veces, sin exagerar. Todos los vídeos que teníamos. Y a nosotros nos encantan ese tipo de comentarios, porque esa gente sabemos que está un poco mal, pero al final fue tan ridículo que dijimos, tío, yo la anécdota, por culo. La anécdota buena que tengo es que una vez, de las veces esas que llevábamos la batería sampleada, me bajé del escenario y llega uno y dice: tío, qué guay, tú eres el batería, ¿no? Y digo, claro, te quedas mirándolo y es que no se te ocurre otra cosa nada más que decir, claro, es que no me has visto. Esto es como el teclista de los Doors, ¿no? Que metía el bajo, sí, sí, tú con la guitarra, hacías tus cosas, ¿no? No, con las orejas. Y entonces, después de este incidente con esta persona, te sonó el teléfono, ¿verdad, Arce? Eso es, de hecho me llamó él. Dijo, por Dios, métete en este grupo. Hay que solucionar esto. Además, contratasteis a un tío profesional porque Arce es profesor de batería. Y te dejamos además publicitar tu escuela aquí. Sí, Escuela Rock and Roll, en el ensanche de Vallecas. Tenemos plazas libres. Apuntaos. Oye, necesito un poco más de alegría, ¿no? De un jingle. Haz un tío, ¡y únete! ¿Cansado de tocar en el conservatorio? ¿Quieres vivir la vida del rockero? Rock and Roll, la escuela de música. Tu escuela de música en el ensanche de Vallecas. Farlopa y porros. No te da para comer, pero te lo pasarás bien. Esto me está haciendo pensar porque bueno, hay un equipo, todo un equipo de actores profesionales, si no me equivoco, que participan en vuestros vídeos. Y le escuchaba, leía en una entrevista que os hacían, que decían: ¿hasta dónde queréis llegar? Creo que esto es cuando tenéis el primer disco. E Ica decía: yo quiero llegar, o sea, expresidentes, tiene que llegar un punto en que esos actores que participan en nuestros vídeos aparezcan en nuestros shows y hagamos el show todos juntos. ¿Cómo lleváis eso? ¿Cómo ha evolucionado el show del primer disco ahora? Pues yo no sé cuándo sería esa entrevista, pero en el primer concierto que dimos en Bilbao, ya vinieron esos actores, sí, con nosotros. Ya cumplieron, ¿no? Sí, bueno, eso era una compañía de teatro que Es que Iker, el que lo sabe, porque es de Bilbao la compañía, y yo no me acuerdo ahora, pero sí que son unos actores profesionales, que todo lo que hacemos por el País Vasco suelen venirse, y son gente profesional que te cagas, gente de 50 años que llevan toda la vida ahí y que le dan mucha guasa al show. Cuando salimos por otra zona, por Galicia, lo que sea, vamos con gente de aquí de Madrid, y no es gente profesional, pero bueno, da también mucho juego. Pero lleváis actores siempre, no solo. Casi siempre, depende del precio. Claro. Bueno, sobre todo también depende de si vamos un garito. Estás filmando una película, sin los Goya, entonces. Ahí está. En festivales casi siempre llevamos actor. Más que nada porque el actor con nosotros viene si puede. Y si no puede, pues bueno, nosotros tenemos nuestro show igual, que funciona de la misma manera. Pero si hay un actor, pues ahí hay un tío con la máscara puesta y se tira al público y que es más divertido. Y muchas veces también estamos allí y le decimos a uno, oye, ¿tú qué tienes que hacer ahora? Pues actuar. ¿Tú eres actor? No, ni siquiera, no preguntamos. No creemos en el currículum. No, está muy bien, ¿eh? Es que es interesante el proyecto que tienen. ¿Tienen proyecto? ¿Quién sois? Sí, la cosa es que el tema del actor, por ejemplo, yo era súper reacio al principio, porque a mí me recordaba a Escape. Y digo, tío, ya, o sea, al Pipi de Escape, ¿no? Que a mí me parece un coñazo de toda la vida. Un saludo desde aquí al Pipi. Sí, ahora que no nos oye. No lo digo por él, lo digo por el papel de un tío que sale por ahí a hacer el gamba y tal. A mí, igual soy un poco clásico para eso, pero a mí siempre me ha parecido un poco rollo. Luego, lo llevamos en directo y me callaron la boca. Pero es que eso va pasando sucesivamente en mi vida, que, o sea, tú, que creo que tengo una opinión. Tú te de lunes a viernes y el sábado al concierto y dices, qué guay que estuvo, ¿no? Pues sí, totalmente. Pero el lunes otra vez te dice que no. No, a día de hoy defiendo que haya un actor o una actriz, que en este caso vamos a empezar a contar con una actriz también, para los conciertos. Ahora mismo lo defiendo. Igual el año que viene no, pero de momento... El año que viene ya veremos. Pero hablando de actores y de shows, yo tengo entendido que este vídeo que habéis grabado de Quiero follarme a la reina Leonor, y esto lo decís vosotros, no lo digo yo. Yo no sé nada. Que la causa esté bien claro de quién lo dijo. Eso es el título del tema. Como que ha habido alguna productora que se ha lavado las manos. Todas. Y sí, no lo quería decir así. Y los actores, no, al final... Es que somos nosotros. Porque es que por eso lo decía, habéis salido vosotros, es por eso. ¿Tenía la gente miedo a salir? Pues un poquito, sí. Teníamos miedo hasta nosotros. Lo primero, lo de las productoras, que fueron tres las que se negaron. A ver, creo recordar que dos se negaron y que otra no hizo bien su trabajo. Un saludo aquí también. Pero que se llevó la pasta. Si lo hubiese sabido, se hubiese negado, pero no se enteró. Y los actores que salen en el vídeo, pues sí, somos nosotros, pues porque... Bueno, y un colega mío que casualmente estaba por allí, y mi novia, que es la que tiene el gorro de... O sea, la máscara del unicornio. Claro, así. Y que si os enchirona, que os enchirona la que tiene la máscara del unicornio. O sea, la estás delatando, ¿qué, cabrón? Su DNI es... Sí, engañamos a todos para que salieran, o sea... Veniros, que vamos a hacer una serie de dibujos animados. Y al final no. ¿Qué tema un poco de conciertos, chicos? ¿Qué hay en estos días, en estos años, en estos meses? ¿Qué tienen? Pues sí, vamos a presentar este tercer disco. Y los primeros conciertos van a ser el fin de semana que viene, si no me equivoco. Al otro. Claro. El que viene. Sí. El 6 y 7 de marzo. Vigo, 6. Uh-huh. Y el 7 en Jaén. En Jodar, un pueblo. Jodar, que vamos a ir a joder. Que son dos ciudades que están al lado. No hagas esa broma. Sí. ¿Y qué más tenemos? Tenemos también a final de mes Vitoria. Y bueno, y hay más cositas. El mes que viene está Palencia, ahora mismo no me acuerdo las fechas. Está Valencia también, con V y con P. Estamos mirando cosas por la zona del país vecino, Cataluña. La idea es siempre para... tocar con ustedes y una banda de la zona, o solamente ustedes, o festivales, ¿qué? Hombre, nuestro terreno real son los festivales. Uh-huh. Lo que pasa es que este año estamos un poco flojos por... Pero bueno, no estamos flojos. O sea, van a salir varios festivales y están ya hablados y van a salir. Pero es donde nosotros como grupo más potencial tenemos. Porque, hombre, nosotros vamos ya a tocar a La Coruña, y no van a ir 400 personas a vernos. Uh-huh. Nosotros somos un grupo que todavía está creciendo y que lo que necesita sobre todo es verse. Nosotros donde preferimos tocar es en festivales, que nos sigan haciendo, sigamos haciendo nombre Y básicamente, pues es donde más cómodos nos sentimos. Nos gustan las salas pequeñas, ¿eh? Las seguimos haciendo todos los años, las hacemos unas cuantas. Pero el festival sigue siendo lo más importante para nosotros, para la banda. Estamos justo en la etapa todavía de darnos a conocer y tal. Entonces, en un festival, pues si hay algún rezagado que dice, bueno, pues voy a ver a estos prendas a ver qué hacen, pues a lo mejor le molamos y estamos en ese momento. Lo que decías de las bandas locales, pues sí, nos ayuda mucho a la hora de girar por ahí. Pues claro, las bandas locales pues traen al público. Nosotros pues las personas que hay ahí que le molemos, pues se vienen, pero las bandas locales también hacen un apoyo increíble y se lo agradecemos un montón. Hay que apoyar la escena. Y sobre todo que si vas, por ejemplo, a Barcelona, vale que nos escucha un montón de gente en Barcelona, es nuestra segunda ciudad, pero es que hay tantas cosas que en esa ciudad ese mismo día, que la mitad de personas que nos escuchan y que les molamos mucho no van a poder ir, van a tener otros planes tal. Entonces necesitaríamos ser un grupo muy, muy, muy famoso, bueno, muy famoso, igual al nivel de Narco o algún grupo de estos, que va a Barcelona y eres como el show principal de ese fin de semana. Todavía no estamos ahí, nosotros estamos en un terreno underground, vamos a Barcelona a un garito súper pequeñín. Si Barcelona es el 2, ¿cuál es el 1? Madrid. Madrid es el 1. Son Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Sevilla. Esas son las 5 principales. ¿Sí? Sí. Curioso. Cuanto menos. ¿Hay alguna explicación? Yo entiendo que es por población. Por densidad, ¿no? Por estadística. A ver, por estadística. Es que no les gusta ni siquiera la banda, pero bueno. Le dan al play. A ver, en Bilbao hay menos gente que en Sevilla, pero bueno, sabemos que en Andalucía hay un poco menos de movimiento de punk y de rap metal y tal. O sea creo que también una de las razones. Porque justamente lo que acabas de decir, ¿les mola la idea de etiquetarse en algún estilo, en alguna movida? Yo es que siempre me gusta vestir de etiqueta. Siempre. Como siempre expresidente. Como expresidente. Y a Camps también le gustaba mucho vestir de etiqueta. Hombre, ese le gustaba mucho el trajecito. Salía muy grande. Pero gracias, muchas veces buscan ustedes un. Que somos una banda. Rapera heavy metálica. La etiqueta es un poco para que la gente entienda de lo que estamos hablando sin haber escuchado al grupo. Una vez escuchas al grupo, pues ya las etiquetas no tienen sentido. Para ustedes no tiene sentido ya eso. Pero una vez ya nos han escuchado, sí, pero para explicarle a las personas qué es lo que hacemos, pues las etiquetas, desgraciadamente, son. Venga, dime tu etiqueta, vuestra etiqueta. Bueno, ¿qué sería? Yo no tengo ni puta idea de lo que hacen. Antes de decirlo, nosotros en nuestras pegatinas, que pegamos pegatinas por todos lados. Siempre hacemos de cada disco, tenemos presidente y debajo cómete un pobre, presidente, debajo resaca en Europa. Y una de las que tenemos es rap hardcore punk desde la Moncloa. Para el que no conozca el grupo, pero esté acostumbrado a ver el logotipo porque ya se ve en muchos sitios, sepa lo que estás viendo. Rap hardcore punk, pues ahí lo tienes, pues una mezcla entre todo eso. Pero mucho más grande la mezcla, porque tenemos electrónica, tenemos rock, tenemos metal, y la parte del metal no la tenemos dentro de la etiqueta. Pero bueno, si no, la etiqueta debería ser más grande. Interminable. De hecho, al inicio de la carrera empezamos poniendo que éramos un grupo de indie pop house comercial. Bien, cierto. De indie pop house comercial. Sí, porque era lo que se vendía en aquella época. Si es que os hemos traído porque creíamos que era vuestro rollo. Ya. Sí, porque mentimos. Yo escucho a Pablo Alborán en esta radio siempre. Por cierto, en la parte electrónica, ¿quién se encarga de ella? Yo, generalmente. Casi todas las composiciones, casi todas, no digo todas, son mías. Lo que pasa que luego pues la estructura la vamos haciendo entre todos, uno aparece con un estribillo nuevo, otro aparece con no sé qué, yo pensaba meterle esta guitarra de fondo que no sé qué, cambiar esta por esta y... Un corte aquí, y hacemos un pega allí. Ese Ica. Córtame aquí, hazme un redoble. ¿Y vosotros de qué estilos venís o qué...? ¿Qué tipo de música habíais hecho antes de llegar a Expresidentes? ¿De tocar o de escuchar? De escuchar y de tocar. Pregunta, te jodes. Ya te digo. Vamos a empezar por algo fácil, de escuchar. De escuchar, pues yo, en mi caso, a mí me gusta muchos tipos de música. Me gusta desde el reggae hasta el death metal. O sea, pasando por el punk, el hardcore, el ska me gusta también, siempre que esté bien hecho. Me gusta, incluso me puede hasta gustar Juan Luis Guerra. O sea, tiene un disco que se llama Bachata Rosa que me parece una obra de arte. 440. Eso es. Gran músico, hay que reconocerlo. ¿Y a qué disco está enganchado esto ahora? Pues mira, últimamente estoy dándole a saco a. Mira, Acogida en Cambria. Ah, me encanta Acogida en Cambria. ¿Me lo enseñaste tú? Es verdad, estamos hablándolo. Sí, sí. Esto hay que apuntarlo, flaco. Pues sí, pues sí, pues sí. Gente con buen gusto. No, no, no. Yo musicalmente me pasa un poco como él, solo que él ha dicho reggae. A mí el reggae no me gusta, ni el ska, ni esos derivados no me molan. Pero todo lo que viene siendo más bruto como death metal y eso sí me mola. Aunque yo soy más de metal, punk y rap. A mí el rap me encanta, por ejemplo. El rap. Y todo lo que sea bastante experimental me gusta mucho. Estoy enganchado ahora a Ghostemane, o como coño se pronuncia, que es un trapero que mezcla trap con industrial y con guitarra y con batería y parece Marilyn Manson haciendo trap. Es una puta locura. Y estoy muy enganchado a eso. Y estoy también enganchado a Bring Me The Horizon. Fíjate, este, por lo que están las cosas. Y bueno, estuve muy enganchado estos últimos meses al disco de Tool, último. Y algunos más. O sea, que no se te puede pillar un estilo musical ni loco. Es complicado, es complicado. No. Y está muy enganchado a Rafael Lechowski, al último disco que ha sacado, que es un rapero que como que recita un poco, una mezcla entre recital y rap. Y está muy enganchado también. Así que un poco de todo, desde cosas un poco más alegres a cosas muy tristes y angustiosas. Y si nos tenemos que ir a los clásicos del rap, ¿de qué has bebido en tu juventud? Yo, mi preferido es Tote King. Tote King, bueno. Mi preferido y sigue siendo mi preferido a día de hoy. Y no quiero decir que sea el mejor, pero es mi preferido. Yo todo lo que saca Tote King me lo escucho y me encanta y me flipa. Sevillano. Siempre. Sevillano, sí. Aunque yo soy almeriense. Tú eres almeriense. Sí, sí, sí. Pero a mí Tote King es un tipo que me llamó mucho la atención en su día. Es que es muy grande, muy grande. Pero bueno, yo bebí mucho de SFDK, de Violadores del Verso. Eso en español. Luego escuché mucho rap yankee. Es que voy a decir una cosa muy hortera, que es 50 Cent y todo esto, bueno, joder, es que los clásicos Redman y todo esto, yo lo empapé mucho. Beastie Boy, Run DMC, todos esos también, aunque son más antiguos. Todo ¿Me diste a los Public Enemy o los Cypress? O... Sí, Cypress además, muchísimo, ya está muy enganchado. Esto ya estamos entrando en mi época. Le gusta, le gustan mucho al flaco, además, los Cypress. Yo era joven en esos años. ¿Qué? Pues siguen sacando discos y el año pasado sacaron un discazo de puta madre, sí. Y mola mucho porque de repente sacan un disco con banda entera, súper como, bueno, mezclando un poco de rock con funk y ese rollo, y de repente sacan un disco de rap old school y hacen lo que les da la gana. Sí, a mí me mola mucho por eso. Sí, grandes músicos. ¿Y Edu, tu cultura qué? Yo la verdad es que he ido por épocas. O sea, al principio yo era heavy clásico de lo, y además nacional, o sea, de... Lo típico, empecé con el Mago de Oz, aunque haya gente que dirá, no. Yo también, yo también. Herejes. ¿Ves? Aquí está la lucha entre que es Caspa o que es True o que es New Metal. Y tenemos siempre tenemos nuestra. Tú, eso es Caspa, no, eso es True. O sea, ahí hay una lucha. Pasé una época que me hice rastas y me escuchaba Ricky. Y, o sea, yo escucho como ellos casi de todo, pero últimamente lo que estoy es escuchando audiolibros. O sea, me pongo a tíos que me van hablando así y música ambiental de fondo. Oye, yo estoy enganchadísimo a podcast ahora, ¿eh? Es lo que estoy, sí, tío. Sí, sí. Estoy con tres podcasts. O sea, yo también, ¿eh? El tema del podcast es increíble. Sí, sí, y además en España está ahora como pegando el empujón, pero en Estados Unidos hay hasta premios de podcast y de audiolibros también. Claro. Y esto es una industria incipiente. Pues es de lo que estoy enganchado ahora, no sé. Es lo que estábamos hablando de cierta cultura musical, de lo que han. Pero muchas veces a muchas bandas que vienen por aquí, y lo hacemos personalmente, ¿quién fueron los culpables que, en el caso de ustedes tres, quiénes fueron los culpables que los metieron en la música, digamos? Hostia. Digamos que padre, madre, primo, amigo, el colegio, el barrio. En mi caso, dos amigos. Dos amigos. Que además es curioso porque llegaron, tendríamos 16, 17 años por ahí. Y me llegaron y dijeron, oye, queremos hacer un grupo, necesitamos un batería. Y les dije, ni de coña, yo quiero ser cantante. Claro. Yo quiero estar ahí de showman hablando a la peña y tal. Y me dijeron, tú atrás. Y me dijeron, claro, tú tienes que estar atrás porque es que nadie quiere tocar con nosotros y necesitamos un batería. Y me dijo el guitarra, cantar puedo cantar yo, pero tú no, tío, que no tienes ni puta idea de batería. Y así empezó y les dije, bueno, pues entonces empieza la batería y cuando ya encontremos un batería, pues yo voy adelante. Me voy adelante a darlo todo. Y menos mal que no voy adelante porque canto fatal. No, nosotros al final del show él sale adelante, pero da un discurso. Sí, sin cantar, sin cantar. O sea, que lo tuyo fueron colegas. Fueron amigos. Dos colegas, sí. Dos colegas. Y además, ¿sabes quiénes son y todo, no? Sí, sí. Perfectamente. Te digo vamos a decir los nombres. Jesús ¿quién? Belinchón y Gonzalo del Castillo. Identificados como la novia de Samuel. ¿Y en tu caso quién fue? En mi caso fuimos mi vecino y yo a la vez. Mi vecino y yo teníamos la misma edad, hemos ido al mismo instituto y mismo colegio siempre. Bueno, siempre, desde que yo vivo en el Ejido, que fue desde los 8 años. Y no sé, como que descubrimos, nos íbamos descubriendo grupos mutuamente, Habeas Corpus, Hora Zulu, todo esto, nos íbamos pasando el uno al otro. Y un día nos dio por comprarnos a los dos la misma guitarra eléctrica. Bueno, para Reyes nos la pedimos y tal. Y nada, pues empezamos a imaginarnos que teníamos un grupo, pero no sabíamos tocar. Y hasta que yo hasta 2006 no empecé a hacer. Hasta el día de hoy. En más, te voy a decir una cosa. En 2006 empecé a dar conciertos con Aitor, que es un rapero de la zona, que a día de hoy sigue muy activo y petándolo por Latinoamérica y tal. Pero yo empecé eso en 2006 tocando la guitarra, pero yo hasta 2008 no aprendí a tocar. O sea, yo estaba tocando desafinado, yo no me daba cuenta claro, de eso. Claro. Y estuve como entre 2 y 3 años en ese plan. Toqué muchísimo, muchísimo directo y aprendí a tocar la guitarra en el propio directo, más que en clase. Joder. Fue lamentable. El día que la afinaste dijiste, chacho, ¿cómo suena eso? Claro, claro. He mejorado que flipas hoy. Pero literal que era así. ¿Y en tu caso quién fue? Yo, en mi caso, el que me metió la música en vena, aunque suena así un poco raro, fue mi padre, que el hombre es camionero, y todas las semanas me traía una cinta. Y yo esperaba todo el fin de semana que me. Pero claro, me traía Demolition Miss, o sea, me traía la electrónica de la ruta del bacalao. Y luego. Total. Máquina Total Mix. Bueno, cualquier cosa que le pusieras mix. La Thermomix y también. Blanco y negro, tío. Blanco y negro, mix. Yeah. Y después, a la parte de rock y más oscura fueron mis primos, que la primera vez que me pusieron. Yo escuché Metallica, digo, quítame los perros esto que están ladrando, casi no sé qué. Y poco a poco lo iba escuchando y me fue gustando más. Y luego, pues lo típico, te juntas los colegas y vamos a montar una banda, venga, pues, me compro la guitarra, venga, pues cómpratela. Y no tenía ni idea, o sea, yo, bueno, como ahora. ¿Sabes? Me ponía y un amigo batería me dijo, venga, apréndete el Smoke in the Water, que pam, pam, pam, y ahí, y a partir de ahí ya. O sea, ¿ese fue tu primer riff de guitarra o fue ese? Fue, bueno, el llámale mío, riff. El mío fue el primero, ¿eh? Es mítico, es miticazo. O sea, sí, el primero que te enseñan en clase. Clásico. En el mundo de Wayne, de hecho, no sé si os acordáis de la peli, que en la tienda pone, podéis tocar lo que sea, menos este riff, me parece. No sé si era el Stairway to Heaven. Es el primer arpegio que intenta uno, que después de años tocando, pues se sigue saliendo mal, porque encima es que no es tan fácil tocar. Ya te digo. Ya te digo. Pues nada, después vamos poniendo una cancioncita, porque ya que están, vamos a poner canciones, ¿no? Yo he venido a hablar de mi libro. Ah, vale. De tu audiolibro. De mi audiolibro. ¿Qué estás escuchando? Pues Schopenhauer. O Schopenhauer. No sé, ¿sí? ¿Cómo se dice? Sí. Pero es muy aburrido. No, si es que me hablen está cosas. Para dormir, ¿no? Sí. Lo que pasa es que luego cuando me despierto sigue escuchando cosas y digo, ya no lo cambio. Ya sigo con él. ¿El que te lee el libro es una chica o un chico? Es un tío. Es un tío. Siempre. ¿Y es guapo? Excitante. Oh, ¿esa voz para un audiolibro? Hombre, sí. Esa ya no. Pones la voz así súper sensual. ¿Sí? Yo estoy enganchado a un podcast que se llama Aquí hay dragones, que es de Javier Cansado y tres tíos más que ahora mismo no recuerdo ni su puto nombre. Me han hablado de él, sí. Es súper curioso, es de curiosidades sobre historia y bueno, no solo sobre historia, también hablan de artistas, curiosidades sobre el cine, curiosidades sobre guerras, es súper curioso, pero dura una horaza. Estoy con ese, estoy con otro que se llama Entiende tu mente. Ese también estoy yo. Ese está muy guapo porque... Pero ahí habla una tía, ¿eh? Habla una tía y un tío. Y bueno, son dos tíos y una tía. Eso es un programa, ¿no? Es un bueno, programa. Pero es un podcast, yo lo escucho en Spotify. O sea que... Sí. Y estaba escuchando uno más que ahora ni me acuerdo. Oye, en Spotify hay podcast y todo. Sí, lo han puesto desde hace poco. Estoy con el iVoox. No, pues bórralo ya. No, tío. Es que no, si somos los presidentes, lo de Vox queda bien. No, ¿iVoox? Tiene, iVoox es el Vox de Bill Gates, ¿no? Del otro. Próximo expresidente Abascal. Claro, joder, ahora tiene que haber otro integrante más en la banda para poner a Abascal, ¿no? En realidad hay que poner a Pedro Sánchez porque no sé cuánto durará. Yeah. No, pero a Pedro Sánchez no lo ponemos porque es más guapo que Aznar. Y no puede haber alguien más guapo que Aznar. Piensa en el siguiente disco agrandar la familia, que haya algún integrante más. Sí, como lo que hablábamos antes. En este hemos sacado uno nuevo. En este me he metido uno nuevo. Paquito. Lo hicimos el unboxing y lo metimos en este disco. Bien. ¿Y van a seguir metiendo más? Por supuesto. Bien, los saxos siempre, acuérdate. Yo soy partidario de ir recortando gente siempre. O sea, yo quiero que la furgoneta. Yo no quiero ser materialista, pero cada vez que más integrantes, menos pasta. Es eso. Sí. Esto es así de triste. No, nosotros somos 5 y vamos a ser 5. Si viene alguien más es porque es un actor o alguna cosa así puntual. Pero somos 5 y es que con 5 personas se puede hacer toda la música que te dé la gana. Sí, tío. Sí. Bueno, es que claro, es que con las caretas ocupan poco. Si no las lavas, se pegan. Es verdad. Venga, tema de expresidente. A ver, ¿qué? ¿Ya sabemos qué? Pues yo creo que sí, yo lo voy a poner y luego decimos el título. Vale, ah, vale, me da la gana mía. Pues sí. Vale. Si no, lo mismo me decís, no, ese no, pon otro. He venido a hablar de mi audiolibro. Pues vale. Es posible que mañana no vuelva a salir el sol. Es posible que mañana Madrid tenga playa. Es posible que desaparezca Murcia por inundación. Es posible que al final se cumplan profecías mayas. Es posible que haya una erupción del Teide y arda en las Canarias. Es posible que una cebra se coma un león. Pero más posible que eso es que algún día yo seduzca a Leonor. Voy a follarme a la reina Leonor para poder ser el próximo dictador. Mi cara saldrá en todas las monedas, moriré abanicado por 50 doncellas. Mañana el rey puedo ser yo, mañana el rey puede ser tú. Oh, yo solo quiero hacer historia, la moza me importa un bledo. Ni siquiera diferencio a ella de la hermana, pero hay una que tiene toda la cara del abuelo. ¡Esa cuenta! Somos 40 millones. ¡Esa cuenta! De los cuales la mitad son hombres. Somos pocos en edad reproductiva. Alguno tiene que elegir. Vamos pa'l castillo, vamos todos pa'l castillo. Antes de que se case con un jeque de Irán. Vamos pa'l castillo, vamos todos pa'l castillo. Antes de que la preñe su primo Froilán. Voy a follarme a la reina Leonor para poder ser el próximo dictador. Mi cara saldrá en todas las monedas, moriré abanicado por 50 doncellas. Mañana el rey puedo ser yo, mañana el rey puede ser tú. Mañana el rey puedo ser yo, mañana el rey puede ser tú. Ahora me muevo por el mundo con aires de grandeza, mientras escalo puestos dentro de la realeza. Ya soy dueño de un país, pero quiero toda la tierra. Dejaré a Leonor y me iré a follar con la vieja de Inglaterra. Duquesa de Montblanc, señora de Balaguer, princesa de Gerona, quiero algo pa' mí también. Esperaré lo que haga falta mientras saco punta al nagle. Tomé nota de los pasos de su padre. Es amor de verdad, no sé cómo Alfonso X tenga que practicar. No seré yo quien confíe en un plebeyo oportunista que hace business con su matrimonio. Yo me conformo con este narricoño. Voy a follarme a la reina Leonor para poder ser el próximo dictador. Mi cara saldrá en todas las monedas, moriré abanicado por 50 doncellas. Voy a follarme a la reina Leonor. Voy a follarme a la reina Leonor. Voy a follarme a la reina Leonor. Voy a follarme a la reina Leonor. Sabía. Muy buenas. Aquí nos estamos. Enteramos de muchas cosas. Hay que poner un tema más largo porque no, la trastienda de la banda es curiosa, ¿eh? Muy curiosa, muy curiosa. Es absurda, más que curiosa. O sea, que entonces la gente que vaya a verlos, que se queden tranquila, que la banda va a sonar bien, que saben los temas, que se conocen. Pero la última vez que tocaron juntos fue entonces. El 21 de diciembre, sí. Fum. 29 de diciembre. 21. 21 de diciembre. Eso es. Fue la última vez que se juntaron todos a tocar. A tocar en directo. Pero ves que vamos a ensayar esta semana para el concierto de la semana que viene. Hemos ensayado también un par de veces. Pero es como estábamos comentando antes, mientras que vosotros escuchabais esta delicia de canción. Voy a follarme a la reina Leonor, que dije que diríamos el título. Se puede descontextualizar y lo has dicho tú. Claro. Yo me llamo Ralph. Y perdona, Edu, corramos un tupido velo. Decías que lo de los ensayos. Además, mira, os quería comentar. Hay muchísimo trabajo ahí. ¿Cómo os lo montáis en los ensayos? ¿Cómo os lo montáis? Es que no los hay, no los es hay. Es que no hay ensayos. Bueno, hay ensayos, hay un sí par no de ensayos previos, pero nosotros trabajamos por internet. O sea, somos una banda de este siglo, somos millennials todos. Y en realidad cada uno nos grabamos en nuestra casa y nos vamos pasando ideas y a la vez también ensayamos cada uno en nuestra casa porque tenemos lo que son las bases, vas al metrónomo. Tiráis de Cubase y estas cosas. Exactamente, y en casa ensayas todos los días o todos los días que puedes y luego hacemos uno para compactar un poco más lo que es el directo, pero vamos. Pero el tema de las voces, por ejemplo, porque eso está muy currado, el tema de... Pues el tema de las voces, Ika y yo podemos ensayar con las bases en mi casa, realmente. O sea, nos vamos dividiendo las voces que hay, que cada uno... Yo tengo que respirar aquí, hazme este coro, hazme no sé qué. Y eso nos lo ensayamos... Bueno, ya es que lo tenemos mamadísimo de todos los años que llevamos girando y tal. pero básicamente desde mi casa con los altavoces de mi estudio y tal podemos ensayar, y luego ya cuando vamos con la banda completa ensayamos en el local también todo. Pero bueno, teniendo en cuenta que el otro vocalista vive en Bilbao, yo en Madrid, pues a ver, nos pasamos el archivo de Word con las palabras en rojo que me tiene que decir en directo, que apoyar y tal, y se la aprende, yo me la aprendo, quedamos y funciona. ¿Y dónde ensayan? ¿En Madrid, en Bilbao o en dónde? Aquí al lado, en Jackson the Rocks. ¿Ah, sí? Sí. Toma ya, ahí estamos, ¿sí? Sí, sí. Cada vez que tenemos a lo mejor pues un par de conciertos como tenemos el próximo fin de semana, pues vamos al Jackson the Rocks, le damos un par de horitas. Pues paso a menudo por ahí. Por el de Bilbao se viene para acá, sí. Se pasa el fin de semana. Bueno, hay que decir también que Irene está en Valencia. Va, este año. ¿Sois cada uno además de una punta o vivís cada uno en una punta? Tú, Samu, eres de Almería, tú, Edu, eres de Madrid, si no me equivoco. No, soy de Ciudad Real. Ah, eres de Ciudad Real, disculpa. Sí. Yo soy de Madrid. Tú, Arce, sí eres de Madrid. Irene es de Toledo y Eika es de Bilbao. Es de Bilbao. Eso es. Pero, pues eso, nosotros tres vivimos en Madrid, bueno, estoy viviendo en Torrejón y tal, pero Eika sigue por Bilbao y Irene ahora está en Valencia porque está estudiando un máster, es la rockera bióloga. Bien, con estudios, una rockera con estudios. La única con estudios en biología informática. Bueno, la única con estudios, pero Edu está escuchando a Schopenhauer. O sea, esto. Él también tiene estudio. Espérate, él también. ¿Qué estudio tenés? Yo, ingeniería informática. Ingeniería informática. Bien, para el Cubase, entonces lo controlas bien. Pues acabo de quitar el ventilador del ordenador y empezar a limpiarlo con él. Así llevo toda la tarde, O sea, que valías también para mecánico de coche. Si me arremango, me arremango. ¿Tú qué? Yo, psicología. ¿Psicólogo? Sí, psicología. O sea, que social. Tú juntas a la banda y muchachos, tenemos que hacer esto, tenemos que hablar. De ahí es donde viene toda la idea de escuchar Schopenhauer y cosas así. ¿Y tu función en la banda cuál es? Yo soy un pringado. En realidad yo soy el que programa casi todo relacionado con el directo, por ejemplo. Yo soy el que prepara las claquetas, el que prepara las programaciones. Pero si tienes un ingeniero informático, ya, pero me ha tocado a mí. Nada, porque todos los proyectos están en mi ordenador, todas las canciones, casi todas empiezan en mi casa, entonces tengo yo todo. ¿Y dónde empiezas, con letra o con música? Hay muchas veces que tenemos temática y frases sueltas, y otras veces que empezamos con una música, una base y tal, y le vamos añadiendo, pero a mí sí que me gusta, cuando voy a empezar a hacer una base, una canción, tener en mente sobre qué va a ir. O sea, me gusta tener la temática y tal. Porque si es, por ejemplo, una sobre el mundo árabe, me gusta que tenga una escala arábiga. Por poner un ejemplo así, tonto, que se me ocurría. Pero bueno, te digo eso, pero el primer disco, por ejemplo, no se hizo pensando en nada de eso. O sea, el segundo y el tercero sí, por eso hay temas como Viva España y estos que son como, bueno, tienen un rollo más pensado desde antes de la de no quiero ser youtuber. Estaba un poquito, la letra estaba un poco medio hecha y a partir de ahí hice la música, pues yo qué sé. También es que como no nos vemos casi nada, la mayoría de las cosas salen de la furgoneta. O sea, en el trayecto que hacemos en ir a los conciertos es cuando, y si aquí en la letra esta ponemos esto o ponemos lo otro, me gustaría hacer una canción de esta manera, el título es este y a partir de aquí desarrollamos una idea. O sea, somos muy furgoneteros. O sea, ¿lo de verse poco favorece la creatividad? No, favorece llevarse bien. Claro. Como las relaciones a distancia, ¿no? De los novios que se ven los fines de semana. Eso es, que ese fin de semana es increíble y luego ya entre semanas solo te esperas, pues esto es lo mismo. Y de ahí salió lo del punto ego, ¿no? Ahí vamos. Con un poco de mantequilla y un buen dedo afilado. Antes de subir a la furgoneta decimos, a ver cómo tenéis las uñas de las manos. Eso es. Los dedos, perdón. Y el culo bien abierto. Oye, decís furgonetas, ¿cuándo le ponemos alas a la furgoneta? ¿Cuándo vamos a tocar a Argentina, por ejemplo, a la tierra del flaco? Buah, sería increíble, vamos. Eso nosotros estaríamos. ¿Tienen pensado salir? ¿Tiene la posibilidad? Estamos pensando en Alemania. Tenemos ahí a un coleguilla que también se mueve en el rollo Casas Ocupas, tiene un grupo de música él, y entonces estamos pensando en subir con él a... Casas Ocupas, que se va ocupando casas. ¿Cómo? También, sí, con la guitarra. Habla de centros sociales, ¿no? Más bien. Sí, centros sociales que se mueven por ahí a la hora de tocar el grupo. Se llama Rotten Sock, su grupo, y entonces van de centro social por Alemania, pues presentando sus discos y su movida. Y entonces contacté con él y dije, oye, Paco, se llama Paco el tío. Digo, Paco, tronco, tienes que subir para arriba, queremos tocar en... Él está viviendo en Múnich y a lo mejor nos saca un par de conciertillos, un par de ciudades más. Pero eso, vamos, eso todavía está para está por y la, ver. Latinoamérica para mí siempre ha sido, vamos, un fetiche ir para allá. Uh-huh. Pero es que hay que pensarlo muy bien. O sea, no puede ir a lo loco porque los pocos ahorros que tenemos del grupo, claro, se te van al carajo si no lo miras bien. Hablando de ahorros, la pasta. Sí. La poca pasta que pueden tener, y seguramente debe ser muy poca, ¿en dónde la gastan? ¿La quieren gastar, hoy en día la gastan en una grabación buena o la gastan en actores para el concierto? ¿Dónde invierten ahora? La verdad es que reinvertimos siempre en el grupo, ya sea en comer. En comer, o sea, cuando salimos por ahí, cervezas, para la gasolina, esas cosas, sí. O sea, hacer el traslado del grupo. Y sobre todo pues en Merchant. Uh-huh. Ahora deberemos de empezar a guardar para el siguiente disco. Y es un poco siempre reinvertir el dinero. Sí, para... De hecho, nosotros no vemos nada de ello. Sí, o sea, sí, nada más que lo disfrutamos. Sí, pero si no tienen, llevamos, pero nada. Si tienen unos pavos juntados y dicen, bueno, mira, el siguiente concierto nos ponemos, no sé, cohetes artificiales, lo que sea. O decimos, no, mira. Venga, vamos a un estudio de puta madre para la siguiente, vamos. Sí, hasta ahora no ha habido estudio, como te ha dicho Samu, porque lo han hecho siempre en casa. Pero, por ejemplo, pues no sé, se me ocurre, el próximo videoclip, pues nos dejamos un poco más de pasta porque queremos un dron, por ejemplo. Uh-huh. O pues nos dejamos una pasta también en la lona que llevamos en los conciertos. Pues eso también salió de todo lo que íbamos ahorrando. Uh-huh. Y lo que ha dicho Edu, pues trayectos, alquiler de furgoneta, dietas. Logística. Pero yo creo que donde más se va es en videoclips últimamente, sobre todo por la presentación del disco que hemos tenido que ir haciendo y tal, y eso cuesta dinero, incluso cuando nos autogestionamos nosotros. Sí. Y decía otra cosa aparte de los videoclips, en promoción. Promoción, hacemos lo que podemos. Acá han pagado casi 1.300 euros en estar aquí en este programa. Sí, por ahí. Pues es un privilegio. No es ninguna tontería, pero sí. Un poquito más. La promoción es muy cara y la promoción en las redes es una mierda como un demonio. Sí. Pone, venga, vamos a 50 euros en Facebook. ¿Le ven resultado a eso? ¿Le ven ya o le ven? Yo no se la veo. Creo que poco a poco se está perdiendo eso, porque antes sí que cuando ponías algo de dinero para hacer una promoción en redes sociales, tenía más repercusión, pero ahora como está tan minado eso, llega menos audiencia. Sí. Es decir, tienes que pagar mucho más por click, tienes que pagar mucho más por audiciones de las canciones que hace años. Es que ahora ya estás pagando porque tenés que estar casi por obligación, ¿no? Digamos, ya, o sea, hay que estar ahí, sí o sí tenés que estar, ya tenés que pagar por estar. Después, si te funciona, es otro tema, pero ya tenés que estar ahí, ¿no? Literal eso, ¿eh? Sí, o sea, sí. Para que te vea alguien. O pones pasta en Facebook o no se te ve ya. Claro, no, eso te digo. No, o sea, aparece a nadie, es que es ridículo. Hablamos de poner pasta, no de estar en Facebook, de poner pasta. De poner, ¿no?, pasta en Facebook. Sí. O sea, que hace una publicación y si no pone 50 pavos, pues no se la muestra a la gente. Tenemos más de 5.000 seguidores en Facebook, pone una publicación y no lo ven. No les llega, entonces ¿para qué coño tienen los seguidores? Luego, claro. Nosotros también tenemos un problema añadido, que como intentamos hacer una ironía de la política, si ponemos cualquier tipo de un ejemplo, pusimos una publicación en la cual salía Fernando de Residentes, y se me ocurrió el texto que era: aquí tenéis a nuestro ministro de Hacienda, porque la canción es ¿Dónde está mi herencia? Y Facebook no la rechazó porque decía que no, justamente era en periodo electoral, y decía que estábamos como que se creía que éramos un partido político, claro, y que no podíamos poner nada relacionado con el proceso electoral. Con propaganda electoral, porque claro, no estábamos en campaña. Claro. Absurdo, pero bueno, es lo que hay. Es absurdo. Entonces, el algoritmo dijo: esto no. Exactamente. Ya está, y así de simple. Sin y bueno, ya empezamos a terminar. Sí, ya nos tenemos que ir. Preguntas rapiditas, así para que tenga que pensar. Este es un momento de pensamiento. Ya tenemos un psicólogo para que los haga pensar y los haga razonar el tema. Concierto que fueron a ver en los últimos años y dijeron: qué puta mierda de concierto que fui a ver, y tenía muchas ganas de ver a esta banda. Pero que fuese una puta mierda. Sí, que fue una pregunta. Hostia, me quedé, que digo, qué mierda. Joder, qué buena pregunta. Y yo dije, pero fui con ganas, macho. Fui con ganas. El año pasado, Slipknot. O sea, llevo queriendo ver a Slipknot de que era joven. Sí. Y llegué, lo vi y dije, pues tampoco era para tanto. Joder, yo los quiero, yo nunca los vi, nunca los vi en directo. Tampoco, macho, me acuerdo mucho. Ah, bueno, el problema era tu estado, ¿no? Yo es que así, lo que más me ha encontrado ese panorama es de ir a un festival como el Download, por ejemplo, que tocó el himno, estar viendo un grupo como, yo que sé, estaba viendo Soulfly y dije, meh, y pirarme, pero no ir, por ejemplo, a la Riviera a un concierto. Los Cabaleras, yo, bueno, yo soy muy Sepultura, eso, o sea, que sí, sí, a mí me gustaron, pero meh, pero bueno, por decir, sí, sí, por sí, decir sí, ejemplo, sí, no, estaban, está muy bien, está estaban muy bien. A Day to Remember, que tampoco me mola mucho, los vi un poco y dije, meh. En ese plan me pasó mucho, en todos los festivales me pasó mogollón. Pero sí, de ir, por ejemplo, este fin de pasado, el lunes pasado, fui a ver a Hollywood Undead y Papa Roach, que ya ves tú, qué clasicote, sí, sobre todo Papa Roach, y me encantaron los dos. Y este fin de semana voy a ver a Goldmaine y a ver qué tal. Y es que estoy yendo a un montón de conciertos últimamente y yo qué sé, yo estoy encantado con todo en general. Uh-huh. O sea, tienen que ser una puta basura para que no me molen. Sí, tener interés ninguno. No, porque muchas veces no digo la expectativa que, o sea, la expectativa que uno le pone así, joder, que me compré la entera para ir a ver a tal banda, ¿no? Y decís, hostia, digo, Alto Tequín, claro, lo estuve viendo también hace un par de semanas, me flipó también. No sé, es que últimamente estoy a saco viendo conciertos. Me estoy dejando el sueldo en fisioterapeuta y en conciertos. está bien. Y hacemos una cosa así rapidita de, formaríamos una banda, batería, bajista, guitarrista y cantante. ¿Qué banda formaría? ¿Vivos, muertos? Con diferentes miembros de... Los que se te ocurren. Bajista tal, Rockstar, batería tal, vivos, muertos, españoles, extranjeros, me da igual, ¿eh? Joder, lo que pues sea. Mira, te voy a decir los cuatro o cinco grupos que quiero y te voy a decir un sí, diferente sí, cada sí, grupo. Sí, sí. Mira, me encantaría de cantante Bob Marley, de batería... Y mira que no es mi favorito, pero me encantaría verle en directo a Vinnie Paul, uh-huh, antiguo batería de Pantera. De guitarra, te diría el guitarra de... vamos a traer a Hanneman, por ejemplo, de Slayer. Sí. Y de bajista, te diría a lo mejor el bajista de Sublime, que es un grupo que siempre he querido ver. Es un grupo así californiano y sí, tal, que murió el cantante de Heroína y tal. Y ese sería mi grupo. Bien. O sea, sería una mezcla brutal porque, claro, cantaría Bob Marley, y por detrás tiene que ponerle Zapatilla, por ejemplo. Sería un rollo muy screened, pero con más cañas. A mí me ha volado un poco la cabeza esta pregunta. No lo sé. Es difícil, ¿eh? Es difícil porque pienso como en él y pienso como en... Esto se trata de los primeros nombres que se te ocurren. Tampoco ni el estilo musical o lo que sea. No, los primeros nombres que se te ocurran. Ya, no sé, es que pienso en baterista y digo, yo qué sé, Mike Porno, y digo, yo qué sé, es que tampoco quiero hacer ahora el grupo más elaborado del mundo, quiero hacer algo chungo, la batería de Metallica. Tengo la solución. Yo tengo la solución para eso, pues cogería a batería a Rajoy, debajo cogería a Aznar, no, Aznar, cantante, que tiene así talante. Tiene carisma. Claro. Luego, Merkel de bajista, ¿no? Manejando los hilos ahí. Claro. Y Rita Barberá de guitarra. Hemos dicho vivos o muertos, ¿no? No, vivos o muertos. No. Sí, está bien. Ah, pues mira, yo cogería una banda en general de metal y pondría algún cantante absurdo, rollo El Fari o alguno de estos. Pero con una banda, hostia, de metal, eso podría ser la hostia. Pero metal, la flamencao súper chungo. Joder, y digo, con batería de Metallica, por favor. Decapitate. Taburete. Eso, Decapitate, Deathcore. Taburete. Con El Fari. Taburete. Bueno, chicos. Ah, el otro día fui a ver a Taburete. A Tu Otra Bonita. Y me quise sacar los ojos y amputarme los oídos, ¿vale? Desde aquí un saludo. No quería irme sin decirlo, yo qué sé. Próximos teloneros de Expresidente. Eso es. Bueno, chicos, un placer haberlos tenido por aquí. Muchísimas gracias. Igualmente. Y nada, ya nos veremos por ahí. Muchas gracias. No sé cuándo, pero en algún momento. En Madrid que iremos. Por septiembre, más o menos. ¿No? En septiembre. Siempre octubre. Un placer. Expresidente. Expresidente es forever. Zona cero abarca todo Vieja York. Vamos a invertir en I+D para alargar la vida de los jubilados y que sigan votando al PP. Vamos a invertir en I+D para alargar la vida de los jubilados y que sigan votando al PP. Los primeros marcianos que van a ser humanos Estos humanos marcianos van a ver la Tierra y van a decir, nosotros nacimos ahí, pero ese solo ha sido la cuna